intento pillar métrica, ideas salen volando. Es mucho tiempo caminando al lado de este bando. Soplan nuevos tiempos de momento gris desorden. No todos llegaron, algunos se estancaron en el borde. Esto puede dar miedo, no todos componen tu forma de vivir. Judas parece transforme y la verdad es que me da igual, solo es un juego. Pero no me gustan trampas, considero mi terreno. Ahora tiro yo los dados y esto que te cuento. Estamos aquí hoy, mañana será incierto. Dime negativo que estoy mal de la olla, pero muchos tus colegas ya me escuchan y me empollan. La técnica es fácil y sencilla, esta es la semilla. Hay cabezas dóciles, moldeables como la arcilla. Y ese es tu caso y por eso estamos aquí. Ideas recias, perseverancia, al final en sí. Porque siempre replica el que me decía porque sí. No me quedo cuando debo y al final terco salí. Con dos dedos de frente, en una frente de dos dedos. Me pillé varias veces, el ego es lo que debo. Pero no pasa nada, serio, yo puedo seguir. Lo lleva mal aquel que no le da para vivir. Esto es injusto, pero yo no lo controlo. Y al fin y al cabo no te quejes, estamos todos solos. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo de extrañas situaciones, sin medallas, sin galones, sin mostrar lo que se oculta al otro lado de los telones. Inconforme en lo que hago, ignorando los halagos. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo de extrañas situaciones, sin medallas, sin galones, sin mostrar lo que se oculta al otro lado de los telones. Inconforme en lo que hago, ignorando los halagos. ¿Quién me deshace este nudo? Con el escudo que llevo no me basta. Canté con todo mi alma, desátame y sácame a la calle. Porque soy como el preso, no soy ni eso. Ya no sé ni lo que digo y me estreso. Mala cabeza y marca paso. Si llenas hasta lo alto los vasos, escayolan los brazos si vas de bárbaro. Que tú tan campante, yo cada instante dando el cante. Mientras tú esnifando, yo que sé que voy a yo puliendo joyas. Vente a la playa, diles que voy pa' allá. Que vaya donde vaya, seguiré saltando vallas del camino. ¿Por qué no gustará tanto la carne y el vino? Dime, ¿por qué me abandonaste siendo tan chiquitiño? ¿Por qué no volverán aquellos tiempos? Gasolina pa'l vespino, 20 pavos pa' tabaco, mal camino. Convencido de que existe un hijo puta que se encarga de escribir nuestro destino. Y el cabrón no da la cara, me despido si me voy pa' mucho tiempo. No me esperes porque puede ser que me deteriore y luego me ignore. Son mejores, son víctimas, mañana verdugo. Dan por culo con un boli y un papel, tienen carisma. No dan lástima, provocan terremoto, paso página. El truco no sabrás porque esto es magia, abracadabra. Llevo 5 minutos haciendo el indio, no malgasto una palabra. No rellena, no utiliza lorenizo. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo de extrañas situaciones, sin medallas, sin galones, sin mostrar lo que se oculta al otro lado de los telones. Inconforme en lo que hago, ignorando los halagos. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo de extrañas situaciones, sin medallas, sin galones, sin mostrar lo que se oculta al otro lado de los telones. Inconforme en lo que hago, ignorando los halagos. Perra, mira esta, te jode la siesta, te dobla la apuesta. Olor que apesta, dolor interior que hasta le molesta. ¿Quieres la respuesta? Pues no te la busques en noche de fiesta. Ninguna protesta, llega a buen puerto con la mente indispuesta. Mejor te sientas, recapacita, ¿qué haces tú con la gente? ¿No crees que te van a ayudar o salvar con cara sonriente? Fiarse de poco no es egoísmo, es un sistema de defensa. En situación tensa suele ganar el cabrón que más mal piensa. Yo escribo con la facilidad con la que mea una cerda. Y muchos de aquí tienen toda la pinta de ser un cero a la izquierda. Recuerda que la virtud es un ataúd que dejaron abierto y echa más peste que los intestinos podridos de un gato muerto. Regalo mis versos gratis sin royalties ni idioteces. Mis mejores colabos las grabo con mis colegas de viernes 13. Por un hombre en paz con su alma quemaría yo mi repertorio. Pero la vida es un bodrio y gracias al folio escapo del purgatorio. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo. Me erosiono y me consumo, me atraganto en este cúmulo.